El CELS, le agradecemos a Eva el contacto aquí con Radio Aijuna. Te saluda Pablo Martínez. Eva, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contanos un poco, Eva, cómo va cerrando la semana con este caso, con esta situación, que lamentablemente lo que ha sumado día a día en estas últimas horas ha sido engrosar la cifra de fallecidos, ¿no? Sí, eso. La verdad que va cerrando con mucho dolor. Todavía no podemos creer que esto ya, o sea, que ya tiene tantas personas muertas, que este hecho ya generó tantas personas muertas. Lamentablemente tengo que decir que no nos sorprende, porque nosotros hace años que venimos diciendo que esto podía pasar. Después que pasó el incendio de Pergamino, donde murieron 7 personas, volvimos a decir la situación, las comisarías de hacinamiento, de falta de redes de antiincendio, de los policías que no están entrenados para este tipo de tareas, va a ocasionar otra tragedia terrible, y lamentablemente volvió a suceder. Uh-huh. Entonces, lo que nos pasa a nosotros con esto es que nos da mucho dolor, mucha bronca, mucha indignación, pero no nos sorprende, porque si uno va a las comisarías de la provincia, cualquiera de nosotros se da cuenta de que esto puede pasar, y hasta mucho más grave en otros lugares. Eva, ¿la justicia abrió una causa? ¿Hay algún tipo de acción? ¿Se tomaron testimonios? ¿Se removieron algunos integrantes de la fuerza policial allí en la comisaría? No, de la fuerza policial a nadie. Es más, la línea que está llevando el fiscal de investigación, para él es que los responsables son las personas que estaban dentro de la celda, que supuestamente prendieron fuego al colchón, pero no ve ninguna responsabilidad de parte de la fuerza policial. Nosotros entendemos que hay que investigar la responsabilidad de los que estaban ahí, a ver si trabajaron a tiempo para ayudar en un caso de incendio, pero además hay que investigar la responsabilidad de los funcionarios que alojaron gente en un lugar donde la justicia dijo está inhabilitado, no se puede tener gente ahí viviendo porque el lugar es indigno. Esos funcionarios que, a pesar de que la justicia dijo esto y que la justicia prohibió que haya gente, e igual metieron 27 personas en ese lugar, esos funcionarios tienen que estar investigados y tienen que ser sancionados. Uh-huh. De hecho, te sumo un dato más, sí. El juzgado le mandó ayer al fiscal copia de todos los expedientes en donde ellos van tramitando estas inhabilitaciones para que investigue justamente esto que te estoy diciendo. ¿Quiénes fueron los que tomaron una decisión e incumplieron una orden judicial que para nosotros tiene relación directa con este hecho? Porque quienes incumplieron esa orden judicial lo que hicieron fue poner en riesgo a esas personas. Uh-huh. Y ese es el resultado. Esos expedientes y esa inhabilitación explicarían un poco también el silencio por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia. Sí, el silencio se explica por eso, y también porque ellos saben que esta situación no es solo en Esteban Echeverría. Esta situación está en toda la provincia de Buenos Aires, más que nada lo que es el conurbano, o los lugares más urbanos, digamos, porque también la zona de Bahía Blanca, y hasta hay lugares, incluso, como te decía antes, peores. Nosotros ya el año pasado alertamos esto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y les llevamos fotos de lugares en donde la gente tenía para vivir todo el día, porque no salen, no tienen patio, no tienen nada, 60 centímetros cuadrados cada uno. Uh-huh. O sea, no podían acostarse todos juntos en el piso. Así viven en las comisarías de la provincia. Y eso es lo que, según Ritondo, es estar amontonados. No, eso no es estar amontonados, eso es hacinamiento y es tortura. Uh-huh. Y nosotros se lo venimos diciendo, y eso genera este tipo de situaciones. No son hechos fortuitos, no son hechos de la naturaleza ni responsabilidad de una persona que prende un colchón. La gente está desesperada ahí adentro. Para que ustedes se puedan dar una idea, no tienen ventanas a que les muestre el sol, digamos. No ven el cielo, no ven el sol, no ven nada. Nadie puede vivir de esas características. O sea, nadie puede vivir de esa forma. Sobre el caso particular de la comisaría de Esteban Echeverría, ¿se pudieron conocer algunos datos? Hemos leído bastante en otros medios de comunicación, se habla de que les negaron asistencia. En algún momento también leí por ahí que había un destacamento de bomberos al lado de la comisaría, por lo tanto el incendio podría haberse apagado rápidamente. ¿Qué datos hoy tienen como para rearmar parte de lo que sucedió? Bueno, en principio, uno, además del dato de las cantidades de gente que había en un lugar tan chico, uh-huh. ¿no? El otro dato es que los colchones no eran ignífugos, que eso es una obligación que tienen de tener en este tipo de lugares, uh-huh. colchones de ese tipo. Y el otro dato es que los bomberos sí están al lado y lo que se está investigando es cuánto tiempo tardaron en llegar, etcétera. Uh-huh. Pero lo que relatan algunos familiares, que todavía hay que comprobarlo, pero lo que relatan familiares a partir de los dichos de las personas que sobrevivieron, que están detenidas, es que además no tenían agua adentro de los calabozos como para tratar de sofocar ese incendio. Uh-huh. Y lo que sí relatan los bomberos es que cuando llegaron tuvieron que tirar agua desde dos puertas atrás porque estaban cerradas y que después les abrieron las puertas para ingresar. Todo eso hoy es materia de investigación uh-huh. para determinar esas responsabilidades. Pero a nosotros nos genera una alerta importante este tipo de datos y como te decía antes, o sea, es la responsabilidad de los que estaban ahí, es la responsabilidad de los policías si acudieron, si actuaron bien o no en términos de salvar a las personas, pero también la responsabilidad del Ministerio de Seguridad y de la propia gobernación que mete gente ahí, pero los policías. Cuando nosotros visitamos las comisarías, les preguntamos, ¿ustedes tienen, un plan de evacuación? ¿Saben qué hacer? No tienen nada. Uh-huh. Los matafuegos estaban vencidos. Ellos no tienen plan de evacuación, no tienen instrucciones, no están capacitados ni para cuidar gente, ni para actuar en estos casos, porque tienen la capacitación de estar en la calle o funciones administrativas. Digo, no. Nos pasó de ir a la comisaría primera de Florencio Varela y adentro había 30 detenidos y afuera había dos policías. Y uh-huh. te puedo asegurar que hasta tenían miedo de abrirnos la puerta para que entremos porque si pasaba algo adentro no podían hacer nada. Yo no les quito responsabilidad a los policías que estaban ahí porque tienen que ser investigados a ver si actuaron rápido y como tenían que hacer. Uh-huh. Porque tenemos el antecedente de Pergamino en donde sabemos que no los rescataron, dejaron las puertas cerradas, les dijeron ustedes van a morir y de hecho eso fue determinante para que se murieran 7 personas. Entonces acá también hay que investigar eso. Pero no hay que dejar de ver las responsabilidades institucionales que hacen que todo esto sea posible. Uh-huh. O sea, está clarísimo, Eva, te agradecemos el contacto, dejamos ahí la posibilidad de hablar nuevamente. El CELS está acompañando como organismo alguno de los reclamos que están haciendo las familias. Sí, no estamos representando a familias porque está la Comisión Provincial por la Memoria uh-huh. y nosotros estamos acompañando eso y además estamos interviniendo en hablamos con fiscal y en la causa vamos a hacer una presentación para que la investigación vaya donde tiene que ir y, uh-huh. y no quede, como nos dijo el fiscal que quería que quede, solo en las una o dos personas que prendieron el colchón supuestamente, por lo que él dice. Uh-huh. Tiene que haber acá responsables, si no esto va a seguir sucediendo y vamos a tener cada vez más muertos. Te agradecemos el contacto. A ustedes, muchas gracias.